Hoy nos vamos a conocer la asociación Arrabal, el colectivo Arrabal. Es una asociación cultural independiente que se dedican fundamentalmente a la investigación, a la difusión y a la protección del patrimonio cultural de Talavera y sus antiguas tierras. Pero para hablar mejor de este colectivo, está al otro lado del teléfono con nosotros Miguel Ángel Blanco, que es su presidente. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, ¿qué hay? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo surge Arrabal? Bueno, pues precisamente estamos en el 20 aniversario del colectivo. Surgió como una reunión de unos amigos que tenían en común el interés por el patrimonio de Talavera de la Reina. Habida cuenta de que siempre nuestra ciudad parece que ha tenido un poquito el San Benito de tener el patrimonio un poquito descuidado y ha cundido un poquito cara a la gente la idea de que Talavera prácticamente como que no, que tenía muy poquito patrimonio por comparación con Toledo, otras ciudades, cuando no es así. El patrimonio está ahí, lo que pasa es que está esperando efectivamente que los talaveranos nos preocupemos un poquito más por él. Bueno, pero realmente en estos últimos 20 años sí que se ha ido descubriendo, ¿no? O destapando, efectivamente, quizá. Efectivamente, hay que reconocer que en los últimos, no sé si 20 años, pero por lo menos en los últimos 12, 15 años, sí que se ha recuperado bastante de este patrimonio, desde el ayuntamiento y las administraciones, no solamente a nivel local, sino a nivel también provincial y a nivel de comunidad, se han dado cuenta de lo que tenía Talavera y, como no podía ser de otra manera, se han liberado ciertos fondos que han permitido recuperar pues gran parte, no todo, pero gran parte de lo principal del patrimonio de Talavera, como pueden ser sus murallas y algunos de sus edificios más insignes. Yo conozco el caso de una persona que después de muchos años, estamos hablando de más de 20 años, que no venía a Talavera, cuando vino y vio, dimos una vuelta por el casco histórico, por las murallas, la colegialta, decía, es que es increíble, yo antes vivía aquí en Talavera y no veía tanto, o sea, es como que no estaba y sin embargo sí, ahora se ve, ¿no? Sí. Hombre, se ha hecho una labor importante no solamente desde el punto de vista de recuperación visual del patrimonio de la ciudad, sino también, no solamente nuestro colectivo, sino mucha más gente ha hecho una labor muy importante por recuperar un poquito la historia de Talavera, conocer su pasado, conocer cuál ha sido la trayectoria que le ha llevado a ser la ciudad que es, la ciudad comercial que ha sido, la ciudad industrial que fue y que desgraciadamente ya no es. Y lo que sí que es cierto es que muchas partes del patrimonio, como podían ser las murallas y algunos edificios, antes estaban ocultos pues porque hace 25 años todavía existían casas que tapaban gran parte de esas murallas y que no nos permitían ver ese maravilloso patrimonio que tenemos ahí. El colectivo Arrabal está formado por muchísimos profesionales de diferentes ámbitos, ¿no? Sí, eso muchas veces lleva lugar a un poquito de engaño. La gente que se acerca al colectivo la primera vez piensa que todos somos historiadores o arqueólogos. No, la mayoría sí, es cierto. El núcleo duro, vamos a llamarle así, del colectivo son gente que está vinculada con el tema de la historia, el patrimonio, la arqueología, el mundo del arte, pero de nuestros 60 y tantos socios, la mayoría son gente que no tiene nada que ver, gente que tiene sus profesiones, sus comerciantes, profesiones liberales de todo tipo, que simplemente nos une a todos el amor por nuestra ciudad y el interés por eso, pues poquito a poco que cunda entre su población la idea de que merece la pena luchar por ella y por su patrimonio. O sea, que cualquier persona interesada en conocer y en mantener el patrimonio de Talavera y las antiguas tierras podría acercarse a este colectivo. Por supuesto, nosotros les acogemos a todos con los brazos abiertos y ojalá fuese una avalancha la que tuviésemos de gente en ese sentido, porque trabajo hoy para todo el mundo. ¿Qué es lo que hacéis en Arrabal? Pues en Arrabal hacemos muchas cosas, si te las tengo que explicar ahora, pero bueno, un poquito por encima. Nosotros tenemos nuestra sede está en la UNED de Talavera, que fue donde surgió este grupo. Y ahí es donde tenemos nuestras reuniones. Nosotros nos reunimos todas las semanas, un día a la semana. Hay veces que cuando hay que hacer una reunión extraordinaria también se hace. Y simplemente cada uno de los miembros de la directiva o quien se quiera acercar del colectivo, o incluso de fuera del colectivo, no tiene por qué ser del colectivo, saben todo el mundo dónde nos reunimos. Nos trae ideas o trae cuestiones que están al día sobre el patrimonio de nuestra ciudad, noticias, las comentamos y si consideramos oportuno, pues elaboramos informes, informamos al ayuntamiento. Luego, aparte, también tenemos otras secciones, como puede ser la publicación de nuestra revista Cuaderna, que intentamos sacarla, aunque no siempre lo conseguimos, pero sí que desde hace 22 años viene saliendo casi prácticamente con una periodicidad anual. ¿En esta revista de qué habláis? Sí, estudios, pues todo lo que tenga que ver con Talavera y su comarca desde el punto de vista histórico, arqueológico, musical, cultural, patrimonial, festivo, etcétera. Todo lo que atiende al mundo de la cultura, no solamente de Talavera como núcleo fundamental, sino también de lo que eran sus antiguas tierras, lo que son las comarcas de Talavera, fundamentalmente la Sierra de San Vicente y la Jara, que son las dos comarcas tradicionales de Talavera. A mí me encanta el nombre de las antiguas tierras, porque yo, de hecho, uno de los jingles de nuestro programa dice eso: este es el magazín local de Talavera y sus antiguas tierras, ¿no? Porque es como que engloba una parte natural mucho más amplia de lo que es pues la ciudad de Talavera y su comarca, ¿no? Además, incluso en lo más hondo de nuestra cultura, como pueden ser nuestras fiestas tradicionales, que son las mondas, no nos olvidemos que no son las ferias de mayo ni las de septiembre, sino las mondas. Es un reconocimiento de este pasado de Talavera unido a todos los pueblos de sus antiguas tierras, que se unían en 8 o 10 días festivos en los que Talavera era el núcleo, pero Talavera era quien acogía a los pueblos de su comarca y les reconocía la importancia que tenían, ya que sin ellos Talavera tampoco hubiese podido subsistir. Es decir, una especie de intercambio cultural de tradiciones, de música, de historia, de todo, entre Talavera y sus pueblos, los pueblos de sus antiguas tierras, de sus antiguas comarcas. Además de la actividad diaria de Arrabal, realizáis un montón de actividades culturales, tanto de... Sí. Ciclos de conferencias y demás, ¿no? Este mismo lunes habéis tenido una actividad. Sí, dentro del ciclo de conferencias del urbanismo en Talavera de la Reina, que venimos celebrando ya desde hace prácticamente un año o más de un año, este último lunes precisamente hemos tratado un tema que está muy, muy a la orden del día actual de la ciudad, al hilo de la declaración que se quiere hacer de conjunto histórico de el primer recinto del casco antiguo de Talavera y de sus murallas. Pues celebramos una conferencia precisamente con tres expertos en este tema, en el tema de las declaraciones de conjuntos históricos, que pusieron un poquito al corriente a la gente que quiso asistir, que ojalá hubiesen sido más, pero bueno, nos conformamos con los que fueron, sobre este tema que es tan interesante para nuestra ciudad. Claro. ¿Ha afectado mucho la crisis al patrimonio, a la conservación del patrimonio de Talavera? Hombre, pues por supuesto, habida cuenta de que la recuperación del patrimonio se hace con dinero público fundamentalmente, claro. Aunque también debía de participar mucho más el dinero privado, que no participa todo lo que debería, pero bueno, la crisis también ha afectado y quizá, no vamos a decir más a unos que a otros, ha afectado a todos, tanto a los negocios privados como a las empresas públicas, pero sí que es cierto que dependemos mucho, para el patrimonio se depende mucho de subvenciones. Y las subvenciones, claro, cuando no hay dinero, se ralentiza todo mucho más. Pero, sin embargo, sería importante para Talavera, ¿no?, para poder desarrollar a lo mejor esa parte turística de la ciudad, el que se conservara mejor este patrimonio. De hecho, podría ser una salida, no inmediata, pero una salida a medio plazo de la crisis de la ciudad, podría venir por ese motivo, ya que el turismo en Talavera es algo que está por desarrollar. Pero a nosotros es que no nos gusta hablar del colectivo desde el punto de vista del turismo entendido como mera visita para sacar dinero. Yeah. Nosotros lo que pretendamos es recuperar nuestra cultura, nuestro patrimonio, pero para los propios talaveranos los primeros. Y a partir de ahí, a partir de que lo reconozcamos nosotros, los demás ya vendrán y se interesarán también por el tema. Estamos en plena campaña electoral. Supongo que desde Arrabal habrá muchísimas peticiones a los políticos, ¿no? A todos, pero bueno, nuestras peticiones todos las conocen, porque de hecho contactan con nosotros siempre, y nos piden nuestra opinión, y luego ya sabemos lo de sobra lo que pasa con estas cosas. Hay muy buenas intenciones por parte de todos, pero desgraciadamente poquitas realizaciones, aunque tampoco tenemos que ser pesimistas, porque como tú bien has dicho al principio, lo cierto es que sí que se ha notado en los últimos 15, 20 años, sí que se ha notado una labor por parte de las instituciones públicas mucho más coherente en este sentido, ¿eh? ¿Cómo ve Arrabal el futuro del patrimonio en Talavera? el futuro del patrimonio, nosotros hemos sido siempre muy optimistas. Somos muy críticos, porque yo creo que nos hemos ganado a lo largo de todos estos 20 años de colectivo, nos hemos ganado un poquito la fama de críticos que tenemos, pero al mismo tiempo nunca hemos dicho, nunca hemos puesto una nota de negatividad ni una nota de pesimismo. Siempre hemos dicho que en Talavera hay muchas cosas por hacer. Muchas ya se han hecho, muchas ya se han hecho. Estamos en el buen camino, pero lo que sí que necesitamos y pedimos siempre, no nos cansamos de pedir, no solamente a los políticos, sino a la ciudadanía en general, es que, por favor, nuestra ciudad la tenemos que levantar entre todos. No tenemos tampoco que esperar que desde las administraciones no lo den todo hecho. Tenemos nosotros que muchas veces abrirle los ojos a los políticos y salir a la calle si es necesario y hablar y mostrarnos y decir nuestras opiniones y decirles que queremos una ciudad como la que nos merecemos los talaveranos, porque la base la tenemos, es cuestión de que nosotros mismos la revivamos. Bueno, pues yo, Miguel Ángel, le dejo nuestros micrófonos para que haga un llamamiento bien a estos políticos que se están postulando a ser presidentes del gobierno, a esos partidos que bueno, tienen mucho que decir, y también, como no, a todos sus vecinos, los de Talavera y los de las antiguas tierras. Efectivamente, bueno, un poquito lo que hemos dicho, ¿no? Simplemente que el día que todos los ciudadanos seamos conscientes de que lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra ciudad, y cuando hablo de cuidar nuestra ciudad no solamente hablo de cuidar edificios, sino de cuidar entornos, y hacer una ciudad paseable, saludable, visitable, una ciudad en la que los vecinos sean partícipes de lo que se hace y que no se tengan que enterar cuando ya están hechas las cosas, muchas veces para disgusto. En fin, yo le pediría a todos que, por favor, que cuenten con el apoyo de grupos como el nuestro, como Arrabal, que hay varios en Talavera de la Reina, que estaremos siempre dispuestos a prestar gratuitamente, como no podía ser de otra manera, nuestro apoyo, nuestro consejo, para incidir todos en el mismo camino, que es en hacer una ciudad, pues eso, una ciudad más habitable y más visitable, y una ciudad, por lo tanto, con mucho más futuro de lo que tiene actualmente. Miguel Ángel Blanco, presidente del colectivo Arrabal, le damos las gracias por habernos atendido y, sobre todo, le damos las gracias por cuidar de nuestro patrimonio. Pues nada, gracias a vosotros y a ver si entre todos lo conseguimos. Hasta pronto. Hasta pronto.